Hosana al Señor, el Hijo de Isaí. Hosana a Jesús, el Hijo de David. Al Dios de paz, Emmanuel, la luz del mundo es él. El Rey de Israel. Hosana al Señor, el Hijo de Abraham. Hosana al Dios, el Dios de Jacob, principio y fin, Hijo de Dios, el niño de Belén, Mesías de Israel. Gloria al Señor, en las alturas gloria a Él. Al mundo paz y buena voluntad. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor.